vista, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es Señor. Señor, tu nombre bendeciré. Señor, tu nombre engrandeceré. Señor, tu nombre adoraré. Pues qué nombre habrá que no le bendecirá. Pues qué nombre habrá. Se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es Señor. Señor, tu nombre bendeciré. Señor, tu nombre engrandeceré. Señor, tu se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es Señor. Señor, tu nombre bendeciré. Señor, tu nombre engrandeceré. Señor, pues qué nombre habrá digno de adorar. Señor, tu nombre bendeciré. Señor, tu nombre engrandeceré. Señor, tu nombre adoraré. Pues qué